volveremos a leer el Salmo 103. Pero ahora leeremos solamente algunos versos. Vamos a leer los 5 primeros versos solamente de este salmo tan precioso. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Y sigue hablando acerca de los atributos de la misericordia, la compasión de nuestro Dios, porque dice el verso 14, se acuerda de que somos polvo. Algo vimos la última vez, ¿no?, sobre este salmo, que es un salmo de alabanza, realmente viendo los atributos de Dios y sus bondades y misericordia para con el ser humano. Y solamente el que conoce al Señor puede dar las gracias reconociendo la bondad de Dios. Hoy día llovió un poco, ¿no es cierto? Y uno piensa, ¿dará alguien las gracias a Dios por la lluvia? Pero es que tiene que llover, y ojalá lloviera más. Claro, estamos acostumbrados. Pero ¿qué dijo el Señor? Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos. Cuando Dios quería castigar a su pueblo, le detenía la lluvia. Y Dios dice en Zacarías, no piensan, Dios hizo llover en una ciudad y no hizo llover en otra. Sequía en una parte y verdor de abundancia en la otra. Así nomás. Y Dios pregunta por medio del profeta Jeremías, ¿hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Sacan a pasear ya en procesión a ciertos cristos y ciertos santos? ¿Habrá alguien que haya de llover? No, dice Dios, yo. Bien, uno piensa algo tan natural, ¿no? Ojalá que los creyentes diéramos las gracias, porque la lluvia viene sobre buenos y malos, en su misericordia. Si esto dependiera de Oriente, daría la lluvia solamente a los que tienen su ideología política. Si dependiera de Occidente, daría solamente y que se resequen los demás. Dios no es así. Bien. Entonces, veíamos la actitud de David en pedir a su alma, y no solo su alma, sino que, como lo vimos, todo su ser, lo que compone el ser humano, espíritu, alma y cuerpo, para alabar a Dios. Bendice alma mía a Jehová, dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bien. Y hay, desde el verso 3 al verso 5, enumeradas aquí 7 bendiciones, entre otras tantas, ¿no? Porque otro salmista dice que si quisiera enumerar las bendiciones, estas son sin número. Pero aquí hay enumeradas 7 bendiciones que recibimos, nos demos cuenta o no, de la mano de Dios todos los días. Pero quisiera que nos fijáramos otra vez en el verso 1. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Aquí está la terapia de la alabanza. Y desde el verso 3 en adelante está la terapia del perdón. En primer lugar, la terapia de la alabanza. ¿En qué sentido? Porque un corazón triste no puede alabar a Dios. A su vez, en un corazón alegre y agradecido no cabe la amargura. Uno de los dos tiene que irse. El corazón que alaba a Dios no puede estar triste en vista de sus misericordias. Hay un himno por ahí, no me acuerdo qué número tiene, ¿no? Canta, o en cristiano dice, dulce es el cantar. Pero lo que nos caracteriza es asunto que nos miren la cara a usted y a mí. ¿Cuántas veces no me han dicho, arregla tu cara, hombre, si no es tan grave la cosa? Me acuerdo que una vez don Guillermo me miró y me dijo, Adolfo, Dios te ama, arregla la cara. Entonces, de veras, se me había olvidado. ¿Qué es una terapia, hermano? El dar las gracias a Dios, ¿sabe usted lo que produce? Produce gozo y alegría en el corazón y nos hace olvidar nuestras penas. Sobre todo los caracteres, como dijera, a ver, nervioso, ¿cómo se llama? Depresivo, ahí está. ¿Ah? Depresivo. Se dice que Martín Lutero tenía un carácter depresivo. Miraba todas las cosas mal. Bueno, tenemos nuestro carácter, ¿no? Y una vez se encontró con un hermano y le dijo, ¿qué pasó, hombre? Es que, cántate un salmo, como había sido fraile Agustino. Cántate un himno, hombre. ¿Creíste tú que me hará bien? ¡Claro! ¡Cantó un himno! ¿Cómo te sentí ahora? ¡Un poco mejor! ¡Canta otro! Entonces, ¿sabes qué es una terapia, hermano? Dar gracias al Señor. Lo mismo dice Pablo en el Nuevo Testamento, alabando a Dios, dice, con salmos, cánticos y acciones de gracia. Porque al dar gracias a Dios por su misericordia, despegamos la vista de nuestros propios males y de nuestra propia condición. Fijémonos en el mundo cómo está, diente, la crisis, las necesidades, ya, es su mundo, ese es su material, ese es su elemento, pero no nosotros. Sigo rápidamente, hay otra terapia, la terapia del perdón, vamos a verlo. Verso 3, cuando empieza a enumerar las bendiciones que Dios le ha dado y que él ha recibido, empieza por donde debe empezar. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Perdona todas tus iniquidades. Y el que ha sido perdonado, no sé si aquí en este local hay personas que no saben lo dulce que es el perdón, el que ha sido perdonado se da cuenta lo que significa esta palabra y esta realidad, ser perdonado. Él es quien perdona todas tus iniquidades, pasadas, presentes, futuras. Quisiera aclarar un poco esto para los hermanos. Debemos hacer una división y tenerla bien clara. Todos los pecados que hicimos en nuestra vida de inconversos, desde que tuvimos razón o uso de la razón, desde que nos dimos cuenta, hasta el día y el momento en que nos convertimos, Dios los perdonó todos y de ellos no se acuerda más. Todo lo que ha sido nuestra vida, y en algunos ha sido desastrosa, al convertirse al Señor, el Señor no solo perdona, sino que borra todas las rebeliones. Y el pecador pasa a ser no solo perdonado, sino que justificado. Pero, vamos a la segunda parte. Todos los pecados cometidos, desde el día o el momento que nos convertimos hasta el encuentro con el Señor o con la muerte, tenemos que responder por ellos nosotros diariamente. El Señor los perdonó, claro. Nuestra vida ahora no les causa sorpresa como para decir, mire, yo lo perdoné y él mire cómo se está portando, o mira, mire cómo ella se está portando. No, los perdona. Pero ahora los pecados son diferentes, porque antes eran de un inconverso que no conocía a Dios. Ahora son de un hombre o una mujer que es hijo de Dios, de modo que está en otra condición y en otra categoría. No es que no peque, sino que primera Juan dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pero de ello ahora viene nuestra responsabilidad, debemos de dar cuenta todos los días. Creemos en la confesión, Claro que creemos en la confesión. La Biblia enseña la confesión, no delante de un hombre, no delante de un cura, no, eso no existe en la Biblia. Pero la confesión delante del Señor debiera ser una cosa diaria. No podemos juntar y algunas veces una media hora antes de la cena, nomás para arreglar un poco la cuestión y que la conciencia no nos moleste, arreglamos así a media y partimos. Porque nuestra tendencia es, hermano, acumular. ¿Te ha pasado eso usted? Acumulamos. Y cuando hay una cosa grande, bueno, ahí ya, aquí. Ahora, sí, el Señor lo perdona, claro, y lo borra conforme a su promesa y su bondad, pero estos pecados duelen más, porque son hechos por un hombre o una mujer que ha gustado del perdón de Dios, tiene la luz del Evangelio, conoce algo de la voluntad de Dios y de ello debe dar cuenta. Y pecado que no se arregle aquí, sea personal o sea con otro, queda atado hasta el tribunal de Cristo. ¿Entendemos bien la diferencia? Desde que nacimos hasta que nos convertimos, esos pecados nunca más tendremos que, gracias a Dios, con ellos. Borrón y cuenta nueva de parte de Dios. Pero todo lo que hayamos hecho en nuestra vida de creyente, si no lo hemos arreglado con el Señor, si no hemos hecho lo que el apóstol Juan dice, si confesamos nuestros pecados, y no está hablando a los inconversos, escribe a los creyentes, Él es fiel y justo. Él es fiel, pero es justo también. No nos va a regalonear. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios dice, grábelo bien, hermano. Proverbios dice, el que encubre su pecado, ¿cómo sigue? No prosperará. Algunas veces lo disculpamos. Mire, somos especialistas en sacar disculpas, alternativas, caminos intermedios, echarle la culpa al otro. El que encubre, porque somos especialistas en cubrir, como la perdiz que dice que pone un huevo y la tapa con tierra. El que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Porque está hablando a los creyentes. Porque, hermano, cuesta hablar del pecado a los creyentes. Es más fácil hablarle a los inconversos. Pero hay que ver que hemos desarrollado una tremenda capacidad de pecado nosotros. Si el Señor en esta noche sacara a relucir todos los pecados suyos y los míos, volarían plumas las negocios. Y mire, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Pero como creyentes tenemos la responsabilidad de confesarlo y apartarnos. Como inconversos no confesábamos nada, ¿qué íbamos a confesar? Justificábamos el pecado, nos dábamos vuelta en el pecado, nos gustaba el pecado. Como creyentes porque Él ha prometido. Verso 9, no va a guardar para siempre el enojo. Verso 8, misericordioso y clemente. Verso 12, cuanto está lejos el oriente, el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esa es la parte de Dios. No se acuerda más de nuestros pecados. Como inconverso. Como creyente, si lo confesamos, han borrado. Y no se acuerda más. Pero ahora es nuestra la obligación confesarlo. Y tenemos de parte de Dios la garantía: no me acordaré más. No me acordaré más. Porque imagínate, hermano, yo creo que nosotros debiéramos, como hace el salmista aquí, gozarnos en el perdón de Dios. Gozarnos en el perdón. Miren lo que dice el Salmo. A ver, no lo busquen. Creo que es muy conocido, ¿no? El Salmo 51, sí, pero me quiero ir al Salmo 32, pero no lo busquen. Miren lo que dice el Salmo 32. A ver, aquí está. Bienaventurado aquel, mil veces feliz aquel, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Muchas veces no nos gozamos en el perdón de Dios, ni damos gracias por el perdón de Dios, que es algo extraordinario, maravilloso, porque el perdón de Dios es perdón eterno, completo, no me acordaré más. Imagínense ustedes si Dios estuviera todos los días conmigo. Adolfo, tú hiciste esto, tú te portaste aquí, así era ya, y mire, y de esto, no sería perdón, no sería perdón, si no estuviera echando en cara. Pero cuando Dios perdona, borra y olvida. ¿Se ha gozado usted, hermano? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Pero aquí viene la otra terapia, decía, la terapia del perdón. Que así como el Señor nos perdonó, también deberíamos perdonar. ¿Acaso el Señor nos enseñó eso en el Padre Nuestro, que es la oración? Bueno, se repite, ¿no? Pero uno ve en las murallas, por ahí en la calle, las expresiones políticas, ni perdón ni olvido. Es que ese es el corazón del hombre, ¿no? Ese es el corazón del hombre, que se revuelca en su odio. Pero el creyente, sí, dijo una señora un día, yo perdono, sí, pero no olvido. ¿Dónde está escrito ese texto? Solamente en la porfía de su corazón, pero no está en la palabra de Dios. ¿Sabe usted, hermano o hermana, que el perdón es una terapia? Porque estarse dándose vuelta en cosas que a lo mejor fueron ciertas y justas, estarse dándose vuelta en cosas que nos hicieron tiempo y algunas hace años, y déle con la cosa, y que aparecen y que pasan de hijo, de padre a hijo y a nieto, es envenenarse. Y hay cristianos que nunca progresan, nunca avanzan, nunca sanan en su mente ni en su cuerpo, porque no practican lo que han recibido delante de Dios, la terapia del perdón, que hace más bien al alma que lo da, a lo mejor que a la persona sobre la cual se extiende el perdón. ¿Se acuerdan ustedes el mal? Yo lo tengo aquí, creo que está en el capítulo 40 de Génesis. El mal que los hermanos de José le hicieron, cómo lo querían matar, después lo echaron a un hoyo, después lo sacaron, lo vendieron, engañaron al padre, etc. Pasaron más de 20 años. Y la historia muy conocida, ¿no? José los alimentó. Y ellos después decían, nos acordamos de nuestro hermano José. No sabían que José lo estaba escuchando cuando nos rogaba que lo sacáramos ahí. Pero habían pasado más de 20 años, pero José, gran hermosa figura del Señor, no los tomó en cuenta, ¿no? Con qué facilidad olvidó al primer hijo. Efraín le puso el que hace olvidar, el que hace olvidar. Y el segundo hijo, Manasés, quiere decir fructífero, o el que da fruto. El orden es tan hermoso. Para dar fruto, hay que olvidar. José lo hizo. Sus hermanos, porque la conciencia del culpable tiene muy buena memoria. Sus hermanos decían, nos acordamos. José dijo, sí, pero Dios me envió, no ustedes. Dios me envió adelante de ustedes. Hermano, si usted quiere servir al Señor, tener un corazón limpio y una mente limpia y despejada, ¿cómo anda la terapia del perdón? Que el Señor nos muestra ampliamente. Un día el apóstol Pedro, que siempre llevaba la voz cantante, se acercó al Señor. ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano, Señor? ¿Hasta siete? Harto, no le va a negar su generosidad. El judío sí, que había llegado unas tres veces. Él se tiró otra vez y una yapa, siete veces. ¿Qué le dijo el Señor? Era muy generoso. ¿Hasta cuánto, Señor? ¿Hasta siete? El Señor le dijo, no te digo hasta siete, multiplícalo por diez, por 100, 470. No es que esté contándolas, 1, 2, 3, 4. No, no, no, no. Quería decir 100. Sí, pero está escrito ahí. Y mire, claro, es que el caso mío es uno. Y hay iglesias que se han detenido porque no se practica lo que está aquí. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Nosotros no. Y así no avanzamos. Así no progresamos. Quizás nos llenaremos más de conocimiento la cabeza, pero no de paz y tranquilidad del corazón. En nuestra alabanza al Señor no es limpia. ¿Cómo anda, hermano? David sabía lo que era perdonar. ¿Cuántas veces Dios o las circunstancias le pusieron a su archienemigo Saúl ahí? Y los que estaban con él, aquí está tu enemigo. Aquí está, mira, Dios te lo usa. No, dijo. No. Hasta un oficial que tenía le dijo, déjame a mí entonces. Déjame pasar y... No. Hermano, tú eres vengativo. Tú eres rencoroso. Somos chilenos, ¿no? Y los chilenos somos bien rencorosos, empezando por mí. ¿Quieres progresar como cristiano? Por favor. Empieza aquí. Empieza aquí. Mirando en primer lugar lo que el Señor hizo. Bendice, mami, a Jehová, no olvide ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hasta parábola, una parábola, pues, Señor, de un hombre que le debía a otro hombre 100 denarios, ¿cómo es? Y otro que le debía talento. Algo así, ¿no? Lo que debíamos a nuestro Dios, nuestra deuda de pecado era tan grande, hermano, que lo que nos hacen o pretenden, o que nosotros también hemos hecho, porque no somos angelitos, lo voy a decir, es tan poco. Aquí hay la terapia de la paz, del perdón. Primero, el perdón que Dios nos dio por su gracia y misericordia, y segundo, la oportunidad que tenemos de reflejar o demostrar algo de ese perdón. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y solamente voy a mencionar, el que sana todas tus dolencias, el que rescata el odio de tu vida. Oiga, yo estuve mirando el otro día, hace poquito, ayer, todas estas cuestiones de epidemia, de microbios, de virus, de no sé cuánto más. Oiga, y estamos, pero tan rodeados, que no es, la sorpresa no es que vivamos tan poco. La sorpresa es que vivamos tanto. Porque se ha descubierto que desde el pelo de nosotros hasta la planta del pie puede ser atacada más o menos por 1200 enfermedades. Y que aquí estamos paraditos. ¿Va? ¿O cree usted que ¿cómo se llama? Virus porcina, o sea, no le va a llegar. Espero que no. No, no tengo confianza en la vacuna, no. El otro día tuvieron que amarrarme para llegar a vacunarme. No, nunca he tenido confianza. Confío en mi Señor. Si Él quiere, me voy a morir y me voy a enfermar y listo. Pero si Él quiere. Pero yo, como no estoy diciendo nada contra la vacuna y nada, pero me fío aquí. El que sana todas tus dolencias. ¿De cuántas dolencias, hermano? El Señor no lo ha zafado a usted. Dice, el que sana, el que rescata del hoyo tu vida, de la sepultura. Muchos estaríamos muertos ya. Están vivos aquí por la gracia de Dios. Porque la vida que llevaban era para estar muertos mucho tiempo ya. El que sana todas tus dolencias. El pecador se hiere por su propia mano, por su propio vicio. Pero el creyente, ¿de cuántas cosas el Señor no nos libra? Para que reconozcamos que de su mano vienen las bendiciones. Y para ser útiles también. De acuerdo que una vez, con esto termino, murió alguien en el hospital. lo llevaron a la morgue y le avisaron a don Guillermo a buscar a mí, fuimos a la morgue, los dos, porque el olor que había ahí, no sé si alguno ha entrado alguna vez, estaba lleno de cadáveres, y con un hermano del muerto, lo buscamos, ahí está, lo vestimos, sacamos, porque era hermano carnal de un creyente que estaba en comunión aquí y ahora está en la Florida, ya lo sacamos, se vistió, bueno, cuando lo sacaron, llegó un médico, dijo, ¿quién es el familiar? Sí, y ustedes vinimos así, y entraron así nomás, este hombre murió de tifus, dijo, y es terriblemente contagioso, había mucho tifus. Sí, dijo, en primer lugar no debieron haber entrado, en segundo lugar debieron haberse puesto no sé qué cosa, seguramente, pero nosotros no habíamos tentado a Dios, no entramos porque éramos bien gallitos nomás, no, para ayudar. ¿Nos pasó algo? Absolutamente nada, ese era muy misericordioso, muy misericordioso. Y si no fuera por sus misericordias, hermano, tú no estarías aquí con alguna dolencia pequeña. Pero da las gracias al Señor, porque Él ha rescatado a Eloy Rubida. El domingo pasado, ¿no es cierto?, fuimos a ver con Leo, ¿te acuerdas? Fuimos a ver a un joven, Arquelo, si no era. Por aquí tiene unas cosas metidas para poder comer. Yo le decía a mi hermano, a cualquier soberbio lo traería aquí yo, y que viera a dónde puede llegar el ser humano, que no puede comer con tubos, no puede hablar, nos tiró la mano, pero no puede hablar, está destrozado un hombre que era no, hasta dónde puede llegar un ser humano. A cualquier soberbio sobrado lo traería y lo tendría un cuarto de hora ahí. A esto llegamos, amigo, si no es por la misericordia de Dios. ¿No entendemos bien? Él es el que rescata el odio de tu vida. Hay mucho más. Que el Señor nos bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar para responder. Gracias damos, Señor, por tu fidelidad grande para tu pueblo. Porque lo que conocemos,